dedicado desenredando las ataduras una a una como una a una. Le cortaron la cabeza a toda la realeza en la revolución francesa. Una a una se deshace la cadena, se derriten como vela, los amarre la correa, cesa la presión, cede la visión, se libera el sol en tu corazón. Despertar, respirar, exhalar, inspirar, concentrar el filo de la espada con precisión de samurái en mi mano que es invisible de un solo corte, corte. Amarré que en mi pecho intentaban ahogarme. Me forcé, me mere, me agoté, me cansé. Me caí, luego volví a levantarme. Una energía inmensa sin cesar de inundarme. Quería comprometerme al deseo de liberarme y vi las sustan oscuros de palabras tejíanse. Enredando mi cuerpo no pude menos que asquearme. Así que con fuego de los universos lo sé que con rayos de las estrellas los evaporé. Si la voluntad no me abandona sé que venceré. Disolviendo la energía negativa me liberaré. Una y otra vez y me concentré y lo transformé. Las veces que sea necesario lo repetiré. Despierta. Amanece. Encarando la mañana, mi trabajo dedicado desenredando las ataduras una a una como una a una. Le cortaron la cabeza a toda la realeza, la revolución francesa una a una. Se deshacen las cadenas, se derriten como vela, los amarre la correa, cesa la presión, cede la visión, se libera el sol en tu corazón.